Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a su audio video podcast. Quienes habla es Tipo Caranda. Pero tenemos un invitado el día de hoy, que seguramente usted lo recuerda, todas las personas que vivieron en Venezuela, son venezolanos o colombianos o cualquiera de otro país que hayan vivido en Venezuela. Y estábamos hablando la otra vez con Al Sabu, que es uno de los que usted lo ha visto a través del show, este bien conocido, el show de Poppy. Bueno, hoy tenemos nada menos y nada más que sí, al mismo Poppy con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Steve, ¿cómo estás? Qué sorpresa tan grande y qué placer. Mira qué clarito se escucha. Yo sé que todo el mundo dice, pero bueno, ahora lo tienes en el estudio. Bueno, con la magia de esto de la tecnología, usted sabe que nuestro podcast se trata de nuestra radio, nuestro programa se trata de tecnología. Bueno, él está en Venezuela, pronto va a estar aquí, lo vamos a tener aquí en el estudio, porque él viene próximamente al... ¿Cuándo que viene? El mes que viene, ¿no? Agosto. Bueno, para la gente que nos escucha, tú sabes que esto es genérico, ¿no? No hay fecha, entonces por eso te decía, el mes que viene, sí, el mes que viene. Puede ser cuando sea, el mes que viene. Siempre. El mes que viene va a ser el mes que viene también. Ok, Diony, ¿cuáles son tus expectativas? Mira, mis expectativas... Tú sabes que siempre... las expectativas mías, yo creo que las expectativas del ser humano a veces nacen de un día para otro cuando tú no tienes ningún tipo de expectativa. Ajá. A veces piensas en algo y planificas algo y lo esperas. Y tú y yo estamos hablando, sí, reciente, cuando tú decías, estoy haciendo esto, y tengo este plan, y tengo unos planes de esta manera, pero claro, eso, voy a seguir con esto mientras que esto se da. Sí. Plan A, plan B, y mientras el C. Exactamente. Tú sigues con tu día a día, sí. Tú sigues con tu día a día, pero siempre tienes que tener, como se dice, o como dicen los magos, como Al Sabu, siempre tienes que tener bajo la manga un proyecto o un plan B. El plan A tuyo es el día a día, es el hoy, el que estás haciendo, el que estás aquí, el que estás allá. Pero este día, este plan B que tú tienes en la manga, en cualquier momento que ya tú lo sembraste, que ya tú lo regaste, él de pronto va a florecer en el menos minuto, en el menos tiempo que tú creas que va a florecer. Y cuando tú ves, dije, lo que estaba esperando, aquí está. Es verdad. Bueno, entonces, la gente que no, o sea, obviamente mucha gente se recuerda de ti, del programa de Poppy. Yo me acuerdo, ¿sabes qué? De aquel tema que decía así. Vamos a ver si la gente se acuerda en casa. Aquello que decía, cepillarse los dientes es cuestión de obligación. No habrá muelas enfermitas, ni dientitos pecaditos, y las caries muertecitas pronto quedarán. Y un poquito para arriba y un poquito para abajo, es muy fácil de aprender, solo tienes que reír así. Refrán, un dicho popular, hey, no te pongas popi, tú sabes, ¿no? No te pongas popi, los pavos, no te pongas popi, vamos para la discoteca esta noche, no te pongas popi. O sea, y entonces hay muchas cosas que giran alrededor de, sí, popi, porque, y no me extraña, porque es que esa adolescencia, esa niñez que creció con popi, hoy en día está entre los 25, 24, 28, 30, 32 años, sí, y son mamás y papás hoy en día. Claro. Este Poppy no ha muerto porque está en el recuerdo de esa efervescencia que está actualmente en el mundo, tanto en Venezuela y en los países donde Perú, Colombia, Panamá, Aruba, Curazao, que visitó Poppy, Bolivia, todo ese tipo, Ecuador, sí, ¿comprende? Sí. Entonces, Poppy no ha muerto, pues Poppy sigue en pie. Fíjate que te preguntaba, conversando tú y yo antes de la entrevista, hablamos, sí, si ya sabías, tenías noticias de Londres. Y exacto. Entonces, y yo voy, hoy en día Al Sabu y Betty me han dado la oportunidad porque tienen una conexión. La conejita de Poppy, que es la conejita de Poppy, que es la esposa de Al Sabu. Sí. Ella es cristiana y ellos van a un congreso cristiano donde ellos van a hacer una gran producción. Y una de las cosas que propuso ella, mira, hay un productor en Venezuela que nos podría asesorar de esta manera, esta manera, esta manera. Y total que voy a Londres para el 20 hacer en London Bridge, el gran festival latino de verano en Londres. Va Diony López y también. Va Diony López. Ajá. Y entonces ellos, pero espérate, que hay muchos peruanos y venezolanos y dicen que conocen a este señor, pero de otra manera. Ah, sí, porque él tenía un personaje así, así asado. ¿Y por qué no lo trae para que él cante? Porque la parte infantil es de 12. Total, es que Sabu, Betty y yo estamos preparando algo para nosotros, o hacer que, la tarde para niños. O sea que Poppy se pegó ahí con Diony López para aprovechar el viaje. Exactamente. Pero lo mágico de todo es que va una cuarta persona en el equipo. Sí. Que fue mi coreógrafa y descubrimiento de Diony López por mucho tiempo. Que está aquí. Que también está radicada en los Estados Unidos, que es Anita Vigas. Anita Vigas, sí, sí, sí. Recientemente claro. hizo el montaje coreográfico de la obra exitosa de Raúl González, que es otro de mis alumnos y de mis grandes amigos. Sí, Emigrantes, algo así se llamaba, algo así. El común. No, Visa para un Sueño. Visa para un Sueño, sí. Exactamente, sí. Que te la recomiendo que la puedas ver. Sí, me hablaron de que ha tenido mucho éxito, inclusive Raúl González es una persona espectacular, maravillosa y también espléndida, porque la verdad que Raúl me dio una grandísima sorpresa, me llamó por teléfono, sí. Me dijo con esas palabras, como tú sabes cómo es Raúl, maestro, lo quiero invitar para la premiere, sí. Y yo fui cautivamente a la premiere, pero lo más bello de Raúl fue que al finalizar la obra se paró en el escenario con todo su elenco y entonces comenzó a hablar y dijo: mi inspiración, mi maestro, el que me enseñó la disciplina, el que me enseñó cómo trabajar, el que me enseñó, está presente porque sí, quise traer a Venezuela. Y me dio una sorpresa que a mí no me dio algo ahí de casualidad. No, y yo lo supe precisamente porque lo estábamos conversando con Al-Sabu de esto y que bueno, te subió al escenario también. Subió al escenario, sí. Me dio un gran abrazo, la gente se paró a aplaudir y después de ahí entonces muchísima gente empezaba: Poppy, Poppy, Poppy. Yo decía: uy, espérate, ¿dónde estoy? ¿En Caracas? Miami. Qué bárbaro, sí, es muy lindo. Peruano y mucho ecuatoriano, donde Poppy llegó. Poppy sigue vivo, pues. Sí, sí, sí. La sorpresa más grande es que ahora Poppy va a actuar en Londres. Bueno, y fíjate que ojalá que pronto lo tengamos por acá, porque esa es nuestra intención, porque, bueno, Dios sabe las cosas que tiene preparadas para todo el mundo, ¿no? Y de repente ya es hora que te tengamos por acá. Bueno, ¿sabes que el refrán lo dice? Dios los cría y ellos se juntan. Sí, señor. El Señor nos tiene a nosotros, nos tiene... Nos tiene, por algo unió los caminos, sí, y por algo estamos unidos hoy en día. Claro, y bueno, para la gente que no sabe, bueno, si sabe, si la gente sabe a través de nuestro programa de que yo estoy realizando una película. Esta película, como todo el mundo ha escuchado, es The Hard Rock Café. Y eso. Lo que no saben es que, bueno, Diony López va a estar con nosotros como productor ejecutivo, o sea, dando ahí de estar conmigo allí. O sea, como ayudando. Dándole el director y todo, díganme. Sí, perdón, de las pocas cosas que hemos aprendido en tantos años, ¿no? Ajá. Pero para mí va a ser un gran honor y de verdad una oportunidad maravillosa de poder exteriorizar lo que uno a través del tiempo ha sembrado, ha cosechado y ha recogido. Lo más hermoso de todo, yo creo que es compartir la experiencia que tú has tenido para que sigas, para que dejes la huella y para que eso siga creciendo. Tú no te puedes ir con eso, no. Cuando Él nos llama, tú no te puedes ir con eso. Es verdad. Tienes que sembrar y enseñar. Y ahí estoy. Entonces, en el caso de Raúl, pues, en el caso de Anita, sí, de Betty Lugo, de Al-Sabu, ¿no? Sí. Y así mucha gente. Son satisfacciones y sorpresas que te dan. Fíjate que mientras estamos nosotros aquí grabando, yo lo tengo el enlace, obviamente, para que las personas que quieran escucharlo en vivo, todo lo que estamos haciendo a través de la página lo pueden hacer mientras lo estamos grabando. Y bueno, veo que mucha gente está en estos momentos escuchándonos. Y están escuchando lo que llaman el plain, porque esto no tiene ni la música, el terminado, el que vamos a claro, colocar claro. Ya en el iTunes, ya va a estar bien bonito, editado y todo lo demás. Pero en estos momentos me manda saludo Víctor, que pone acá que record, que le, bueno, primero quiere mandar saludo, que es el hijo de Anita Vivas. Ese se llama Trija. Algo así, a ver. Drija. ¿El apellido? I'm sorry, Drija. Me puso Drija, le escribo. Que es Víctor Drija. George. ¿Ah? ¿Quién es George? Es Víctor Drija, que es el hijo de Anita Viva. Bueno, Víctor es el hijo de ese descubrimiento que yo hice cuando Anita comenzaba y la vi en una obra de teatro. Y Víctor estuvo recientemente aquí en Caracas, estuve conversando con él. Sí. Él es un muchacho muy inteligente. George y Víctor son dos potencias de artista y de seres humanos exquisitos, tal como es su mamá Anita Viva, mi discípula, mi amiga, mi compañera, mi coreógrafa, mis amigos, mi amiga de muchos shows, de muchos espectáculos que montamos juntos. Y ahora sí, Dios sí. Ha querido darme esa oportunidad y nos ha dado la oportunidad. Y ahora viajo a Londres por con Betty y con Sabu, y Anita va en el plan coreográfico también en el montaje del espectáculo para 10.000 personas. Para Víctor, okay. Dios te bendiga, un gran abrazo, Dios te bendiga, Víctor. Salúdame a George. Ah, ok. Perfecto, mira, me está diciendo de que él escribió la canción oficial de Coca-Cola para Alemania yes, 6. Sí, sí, y tuvo mucho éxito. Una canción muy bella, que por cierto, la primera vez que la escuché, estábamos almorzando allá en Miami, en un local de Miami, un bonito restaurante, y escuché la canción y le dije, te auguro mucho éxito. Él compone muy bonito y compone muy bello. Y tiene un, ¿cómo se llama? Tiene una manera de actuar y tiene eso que no se compra en ninguna parte y se nace con, cuando se nace con ángel. Víctor tiene mucho eso. Sí, que por sí, cierto, sí. Le dije que le iba a cambiar el nombre. Le dije, te voy a cambiar el nombre. Porque, ok, Víctor Drija. No, espérate. Vamos a ver que en el momento menos pensado. Lo que pasa es que se me fue a Venevisión, porque yo lo iba a presentar en el programa que estoy presentando en RCTV, pero le vino esa oportunidad, bendito Dios, ajá. Y se me fue a Venevisión. Pero en cualquier momento que yo vaya a hacer algo donde esté Víctor, le voy a decir, no, te llamas así, porque hay que y le digo, te tengo que poner, no Víctor Drija, Víctor Drija. Se está riendo, dice. Yo le pongo a él, le estoy diciendo, mientras estoy hablando contigo, también le estoy escribiendo, porque me está escribiendo a través del chat, que mucha gente que quiera hacerlo, puede hacer a través del chat que tenemos aquí en Skype. Pueden preguntar y si quieren. Sí, la gente puede llamarnos, inclusive a través de Bocarán de Steve. Pero, y bueno, pero ahorita como estoy hablando con él, no sería bueno que me llamen porque pueden tomar la llamada. Pero no se cae, no se preocupen. Pero no puedo contestarla, quiero decir. Lo que te decía que me dijo Betty que en Londres pidieron la posibilidad de que yo llevara las grabaciones de Poppy. Y resulta ser que hace precisamente 3 semanas, por eso es que te digo, que cuando Dios planifica, él sabe cómo planifica. Correcto. Salió al mercado aquí los 21 éxitos más vendidos de Poppy en toda la historia de Poppy. Wow. Entonces están a cepillarse el telefonito, Carol Carolina, mi amigo Dios, Popilandia, mi maestra, a comer. Todas aquellas canciones sí. Que hicieron, que se vendieron. Yo tengo en mi haber 13 discos de oro. Wow. Y 2 de platino. Y 3 de platino. Sí. O sea, de antes eran los LP, los long play, ¿te acuerdas? Sí, eso sí, era, sí. Se vendían 50 y ya tenías un disco de oro, y 100 sí. Ya sobrepasaba el disco de platino. Tengo 12 de oro y 13 de oro y 2 de platino, así es. Exacto. Estaba me estaba diciendo que me va a mandar una foto para colocarla también, porque la gente que toca el podcast o va al iTunes, mientras está conversando, estamos nosotros conversando, pueden ver ellos como especie de video fotos. Son fotos, y eso, por ejemplo, van a ver ahí a Diony, o sea, a Poppy, también van a ver a Diony, y también van a ver a Víctor Drija. que dice, como cuál me gusta, está pensando, él está pensando como cuál me gusta de las fotos que me va a mandar. Se está riendo okay. Ahora. Diony, aparte de esta, bueno, de la película que ya sabemos que tenemos el proyecto, ¿no se te ha ocurrido de repente teatro? Ya que aquí en Miami hay mucho teatro. Sí, tú sabes que mis primeros pasos antes de llegar a la televisión, sí, yo hice teatro y recuerdo que en aquella juventud mía, uno de los profesores, el señor Sergio Chapman, que por cierto hace unos 5 o 6 meses tuve el gran privilegio de conversar con él, uh-huh, yo hacía teatro, sí, y hacía teatro. Hice mucho teatro y hice mucha comedia porque me encantaba la comedia. De ahí sale la efervescencia esa artística con que yo nací. Sí. Y entonces, bueno, estudié mi teatro, estuve estudiando teatro y hice teatro. Pero después, cuando vino la televisión, me absorbió, me enamoré de la televisión y me puse a estudiar la producción. Y bueno, mira, en Maracaibo, hace 7 meses me entregaron una placa de 30 años de producción, wow, ininterrumpida en la televisión. Sí, entonces tengo, figúrate. Y yo he hecho novelas, comedias infantiles, juveniles, especiales. Mi estilo, lo que más me apasiona, es la comedia musical. Hace unos 10 años yo produje para RCTV y para Popi, con libreto de José Simón Escalona. A José Simón, un día yo estamos conversando y se le ocurrió a José Simón, mejor dicho, en una oportunidad, dijo, yo voy a hacer el cuento de Hans Christian Andersen, ese del traje nuevo del emperador, y voy a poner a Popi ahí. Wow. Y puso a Popi ahí y tengo ese DVD que me lo regaló, por cierto, y la coreografía de Anita, y sí, me lo regaló Anita. Entonces, el cuento del traje nuevo del emperador, sí, pero Popi, sí, está metido dentro del cuento. Ay, mira qué bonito. Entonces, y hay un cuento muy famoso que se llama Pobrecito el Dragón, de Don Ramón del Valle Inclán, y José Simón metió a Popi ahí. Pero una de las cosas también que me llamó mucho la atención, uno de los cuentos que hice para Radio Caracas, Blancanieves y los 7 enanos, y Popi era amigo de los enanitos. Y metió a Popi dentro. Original, muy buena idea. Sí, muy original. Sí. Muy original. Chico, y eran comedias musicales, eso hace unos 15 años atrás, unos 18 años atrás, porque yo no es que sea muy viejo, pero sí empecé muy joven. Pero ahora no soy tan viejo, pero tengo experiencia, pero soy un hombre ya maduro, pues. Bueno, ahorita actualmente está Diony López en Radio Caracas Televisión, que está en el departamento de variedades. Ahí eres el gerente, ¿no? Eres el gerente de proyectos. Gerente de proyectos musicales y variedades. O sea, que cuando la gente llega con una idea, pasa por Diony López, lo chequea Diony y dice, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, esto va, esto no va, esto se modifica, podemos a trabajarlo o algo así, ¿no? Pero así, ¿no? Primero llega a la vicepresidencia de Rómulo Guardia. Ah, ok. Entonces Rómulo Guardia dice, los proyectos nuevos, Rómulo Guardia, y que tiene una persona que es Laura Botón, hermana de Peter Botón. Entonces ellos ven, esto será bueno para variedades, envíenselo a la presidencia de variedades. Entonces el señor Rogelio Agua, por ejemplo, mire este programa, Diony, que me están mandando, hay que hacerlo de urgencia, como pasó con un programa que se llama En 3 y 2, que tiene un éxito grandísimo ahorita, en apenas 6 meses. Entonces la nueva ley era salir con un programa juvenil, pero juvenil, target entre 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, que Víctor lo conoce muy bien por el éxito que ha tenido aquí en Venezuela ahorita. Sí, entonces, sí, eso había que hacerlo en el término de 10 días, concurso, destreza, deporte, preguntas, baile con artistas, y se ha convertido 1 hora, después 2 horas, y a partir de este lunes que viene ya grabé la primera semana de 3 horas diarias. ¡Wow! ¡Felicidades! El programa se llama En 3 y 2 y de paso le hice el tema al programa. Entonces se lo mandan a la vicepresidencia designa al gerente del proyecto, y me designaron a mí por la emergencia, y aquí estoy, ¿comprende? Uh-huh. Pero el 31 de agosto lo presto a otro productor de mi equipo, de mi gente. Para que te puedas escapar. Para que me pueda escapar, que tengo Tengo al regreso de Radio Caracas. Estuve primero 18 años en Radio Caracas y nunca me escapé. Pero ahora tengo 8 años y ahora me voy a escapar. Ahora sí me voy a escapar. Jean-Pierre Thompson, hablaste de peruano y resulta que Jean-Pierre Thompson estaba en estos momentos también en sintonía para que tú veas. Mira, uno, lo que uno cree que de repente estamos haciendo, lo grabamos y listo, después lo limpiamos y después lo sacamos al aire. Pero hay gente que está escuchándonos y Jean-Pierre Thompson está en Miami. Sí, es peruano. Sí. Dice acerca de Popina. ¿Cuál es, dónde está Popina? ¿Qué, dónde le hiciste? Que si estás todavía con ella. Mira que sí, cómo recuerdas. Sí, Popina, uno el productor, y te voy a explicar, uno el productor, uh-huh. uno tiene que crear cada día tiene que seguir creando. Sí. Tiene que seguir creando porque esa es la vida del productor, ¿no? Entonces, Popi tuvo un éxito tremendo los primeros 8 o 9 años. Porque Popi duró 25 años en pantalla. Sí, ¿qué pasó cuando llegué a los 8 años? Ah, había una muchacha que me agradaba mucho, que me gustaba mucho, pero era muy complicado yo verla. Era un sí, su papel era muy delicado y todo. Y ¡plin! Hice un casting para darle un nuevo aire a Popi. Sí. ¿Qué pasó? Popi, y pronto su compañera Popina, entonces claro, creé a Popina, pues. Claro, ese tremenda oportunidad ahí para tenerla cerquitita y de repente. Exactamente. Pero ¿qué pasó? Popina no duró ni un año, porque el que te conté se dio cuenta de la bola y la retiró. Claro. Y Popina, pero ya Popina tenía 19, 20 años. Ajá. Y entonces resolvimos, nos casamos y hasta el sol de hoy tenemos 3 varones. Y una hembra. La hembra es aquella que ustedes se deben recordar. Carol, Carolina. Claro, la muñeca de Popina, la hermanita de Popito, la ternura de papá. Carol, Carolina, esa niña no es cifrina, pero cuando se despide siempre dice ya papá. Señor, yo me acuerdo de ese tema. Y Popito, después llegó Popito, claro, el hijo varón. El hijo varón, el primero, después Popina. Sí. Después, Popina es mi esposa todavía hoy en día. Gracias. Es cristiana también. Es abnegada madre. Uh-huh. Es extraordinaria. Es una belleza. Ok. Mira, fíjate que me estás diciendo también. Es que lo que pasa es que mientras estoy hablando contigo, también estoy leyendo lo que me escriben y dice. Wow, qué cosa cuando tú lo pones así en vivo. Es bueno porque participa mucha gente, pero a la vez también te sacan de lo que las preguntas que tienes aquí. El mismo Jean-Pierre me habla acerca de que hay un evento, no sé hasta qué punto es, un evento donde en Venezuela tú participaste donde como Dionis López, le estoy preguntando a él, pero le tengo un poquito más despacio. Fama y aplauso. Ajá, fama y aplauso, sí, aquí está, fama y aplauso. ¿Eso tú qué eras, conductor allí o qué? No, te explico. Fama y aplauso fue un reality show que ideó Radio Caracas, inspirado, porque no era igual, a algo que pasó de donde salió el de España, el de Operación Triunfo. Operación Triunfo, sí. ¿Te acuerdas de Operación Triunfo? Claro que sí, que es como donde la gente vive ahí dentro de casa y todo, ¿no? Exactamente, donde ¿cómo que se llama el muchacho que ha tenido un éxito tremendo? David Bisbal. Sí. Le dicen, bueno, Dionis, aquí está este proyecto que es un reality show, donde tenemos que hacer casting en toda Venezuela. Hay que comenzar. Hicimos un casting de aproximadamente 12 a 14 mil participantes en toda Venezuela, norte, centro, increíble. Este, wow. Y se fue achicando aquello de tal manera, de tal manera, de tal manera, que empezaron las eliminatorias. Y eso lo estaba viviendo la gente, los 14 mil personas, sí, y todo eso, ¿no? Sí. Eso fue un éxito. Okay. Eso fue hace 3 años, va a cumplir 4 años ya. Fue un éxito tan grande, el reality show. Sí. Y entonces me llama RCTV Musical. Uh-huh. Y entonces RCTV nombra a 2 gerentes de proyecto encargados. ¿Cuál era? El señor Luis Cuello iba a estar en la campiña, en el estudio de RCTV, donde Dionis López iba a ser como el director de la academia y el produ- director, porque Diony López tenía la misión en la academia de tener 10 profesores para los muchachos. No solamente eso, sino una ambulancia ahí, los médicos ahí, sus clases de canto, sus clases de esto, del otro, de vocalización, de arte escénico, todo ese tipo de cosas. Y no solamente eso, sino que se iban a grabar semanalmente, sí, las canciones que iban para el show del día sábado. Okay. Se hacían unas 10, 12 producciones semanal, y de ahí se iba a ir sacando un CD para que cada semana, con cada show y cada eliminatoria, fuera quedando un CD. Hicimos fantástico. 14 semanas. Y yo fui el productor general de la academia y el director. Okay. Y entonces yo montaba las producciones. Ay, con razón. Producciones. Yo era el productor general. El sábado me iba donde Luis Cuello, me tenía todo preparado. Un excelente trabajador. Uh-huh. Cuéntalo en tu equipo, porque yo me lo llevaría, porque es extraordinario. Okay. Y cómo se llama, yo me iba, montaba en la campiña lo que ensayaba durante, con un cuerpo de baile de 18 bailarines, figúrate, más los 14 muchachos que teníamos internos en la academia, donde ellos vivían, convivían ahí. Habían cámaras en el comedor, cámaras en la cocina, cámaras en el salón de estudio, cámaras en el salón de ensayo, cámaras en todas partes, menos privadamente en sus habitaciones, que cada quien tenía su habitación. Aquello fue un éxito tan grande. Y menos en el baño. Y menos en el baño. Qué cosa que otras reales. Otros canales, sí. Otros canales sí pusieron cosas muy depravadamente. En el baño y todo eso. Muy de mal gusto. Operación Triunfo también estaba como nosotros. Nadie puede decir que vio a David Bisbal en el baño metido bañándose, ni a Xenoa, ni a todos los muchachos, sí, grandes. Claro. Allá. Además, si yo era el primero que iba a decir, no, cámara, no. Aquello fue tan exitoso y tan bello que después de yo no sé cuántos años, Sábado Sensacional de Benevisión, que es una institución prácticamente, ¿no? Sí. Ya, nosotros comenzamos a ganarle otra vez a Sábado Sensacional. Aquello fue un... Imagínate fue un... tú. Sí, señor. Es como el Gulliver caído. Entonces, ¿qué pasó con Fama y Aplauso? Que me dio la oportunidad que yo le pedí muchas... Que yo soñaba muchas veces, y yo no me acordaba que mis sueños eran sabidos por él. Y llegó el momento en que un día, con Luis Cuello, me dijo: maestro, ¿sabe una cosa? Usted es el gran productor de Fama y Aplauso, de las producciones, de las canciones. Ah, cuatro directores de orquesta para la escogencia de las canciones, para hacer un CD cada semana que sacaba Distribuidora Sonográfica aquí en Venezuela. Casi no dormías. No dormía, pero no me hacía falta dormir. Me nutría, me estaba realizando. Sí, y entonces resulta, rico. 14 muchachos. Uh-huh. Que recuerdan a Poppy, 14 muchachos que crecieron con Poppy. Vamos, que el director de la academia, vamos a hacer una cosa, vamos a presentar a Poppy de sorpresa a los muchachos. Entonces yo dije, ok. Entonces resulta ser que me dijeron, ok, yo dije, voy a hacer la canción del el tema de despedida de Fama y Aplauso. Ha llegado la hora de partir, cuando ellos ya se iban. Ajá. Ha llegado la hora de decir hasta pronto, ya nos vamos. Hice esa canción y entonces por primera vez en una producción, sí, mía, yo fui productor general, productor ejecutivo. Ajá. Fui artista y fui compositor. Wow. Y tuve la oportunidad, cuando la vicepresidencia me pidió una canción para la selección de fútbol en Venezuela, que tenía un auge tremendo, que es la Vinotinto, sí, de hacer la canción para la Vinotinto. ¡Oh, me digas, en serio! Sí. Eso está buenísimo. Imagínate. Va, ahí va la Vinotinto. Sí. Hice la canción de la Vinotinto. ¡Wow! Mira. Entonces, ese Fama y Aplauso que él se refiere, precisamente me dio esa grandísima oportunidad. Esa grandísima oportunidad de reunir lo que Dios me dio, de reunirlo, plasmarlo, enseñarlo. Y entonces lo que se me ocurrió, le di a Luis Cuello, vamos a hacer una cosa. El día del show de despedida, el director va a estar en la academia, que quedaba en otra parte. Y lo que hice fue mentira, lo que hice fue grabarlo porque nadie sabía que Poppy iba a aparecer. Entonces resulta ser, dice Nelson Bustamante, un gran amigo y un extraordinario animador venezolano, dice, bueno, y ahora, hoy, la persona motor de ese muchacho, la persona que ha estado con ellos durante tanto tiempo, no va a venir. Y los muchachos todos así admirados en escena. ¿Por qué el señor Dioni no viene? No, no viene. Porque él está allá arriba en la academia. Vamos a hacer contacto con la academia. Adelante, adelante, Dioni, adelante. Y entonces, hola muchachos, hoy no voy a poder estar con ustedes. Mentira, yo tenía ahí 6 horas maquillándome de Poppy. Sí, pero sí, yo grabé todo de tal manera que era como que sea en vivo. Y les dije unas palabras y aquellos llorando en el estudio y yo. Y entonces, estoy aquí en la academia porque se van las luces. Se apaga todo. Uy, qué triste. Todas las luces de la academia. Y entonces, cuando apagué la última luz de la academia, Steve, se apagaron las luces del estudio, sonó una música y se escuchó un arpegio que comenzaba con una de las canciones disco de platino más vendida de Poppy. ¿Cuál? Él me pidió que le hiciera una canción. Me dijo triste, en el mundo falta amor. No estés tan triste, yo soy tu amigo. Y bondadoso, dulcemente sonrió. Dios, mi amigo Dios, está en el cielo, en la tierra, en el mar. Dios, mi amigo Dios, está en el campo, en las aves que van. Dios, mi amigo Dios, Él es el aire que empieza a cantar. Dios, mi amigo Dios. Un nacional tan grande que es un regalo muy bello que yo me llevo el día de hoy. Salió Poppy. Imagínate. Y aquello, figúrate. Si a mí me aguaste los ojos aquí, imagínate cómo estarán esos muchachos. Me acuerdo y me da una triple emoción tremenda porque mis canciones, cada una tiene un motivo. Y esa, mi amigo Dios, tiene un motivo. Y tiene un motivo muy especial porque esa nació de un sueño. Un sueño de una canción que me encomendaron para un programa, y para una miniserie infantil llamada Juanito y él. Y resulta ser que en 1.5 meses no me salió nunca la canción. Y RCT me llama, Dioni, ¿qué pasó la canción? Es que no sé, no hay yo qué hacer. Porque yo sí creo en lo que te llega a ti para exteriorizar. Sí, la musa, ¿no? Esa musa, esa inspiración. Sí, y yo me acosté aquí, en este apartamento mío en Caracas, donde estoy, para mi viejo. Y entonces yo me acosté esa noche. Yo no podía escribir porque no me salía nada. Yo soñé con una gran luz. Esa luz me decía, ¿por qué no me has hecho mi canción? Hazme la canción, porque estoy muy triste. Yo le digo, ¿por qué? Es el papá Dios hablándote. Porque sí, pero yo no lo vi nunca. Nosotros que somos cristianos sabemos que eso es así. Es que no se necesita ser cristiano, ni católico, ni masón, ni nada, para saber que es Dios. Claro. Pero sí estoy muy triste porque en el mundo hace falta mucho amor. Entonces yo entro de mi consejo, yo le dije, pero no estés tan triste. Yo lo que vi era una luz y yo hablaba con alguien, pero yo no sabía quién era. Pero no estés tan triste, yo soy tu amigo. Y entonces él me sonrió. Sí, sí. ¿Por qué me sonrió? No sé, pero yo sentí que alguien me sonrió. Sí, es como en la atmósfera, ¿no? Steve, con lágrimas en los ojos, me fui a la mesa del comedor, de otro comedor que tenía, ahí donde estoy precisamente, en otro puesto. Y entonces ahí me senté a las 3:30, 20 para las 4 de la mañana. Era un día jueves, recuerdo. Y lo primero que puse, él me pidió que le hiciera canción. Y de ahí salió mi canción. Me dijo triste, en el mundo falta amor. Y yo le dije, no estés tan triste, yo soy tu amigo. Y bondadoso, dulcemente sonrió. Qué lindo. Dios, mi amigo Dios, está en el cielo. Y ahí salió. Qué lindo. Esa es parte de la historia de Dioni López, de tantas cosas. Okay. Yo siempre me acuerdo de una persona que para mí, yo creo que marcó mi vida y terminó de autodescubrirme con su enseñanza. Y es una persona que después que se fue, aún todavía aprendo de él. Wow, así será que te marcó bastante, ¿eh? Marcó porque él era el tipo, el productor, el animador, el grande, el número uno, Renio Tolina. Sí, sí. Ese hombre no se necesitaba trabajar con él para aprender de lo que era. Eso, perdón que te interrumpa, pero eso mismo pasa con muchos de nosotros. No sé en caso de Raúl González, pero en mi caso, que nosotros no hemos tenido, yo todavía no he tenido la oportunidad de trabajar contigo. Pronto espero que se cumpla eso, porque eso será un sueño espectacular. Así será Dios. Sí, Señor, en nombre de Jesús. Entonces, yo veo la verdad que de una u otra forma, tú has sido la inspiración para muchos de nosotros. Inclusive aprendemos de esa perseverancia, de tantas anécdotas. Es más, mira, yo soy de Valencia, ni siquiera estuve en Caracas. Y Estado Carabobo. Estado Carabobo, correcto. Reni era valenciano. ¿Quién? Reni. Ah, mira, yo sí. No sabía eso. Sí, señor, de Valencia. Sí. Yo no sabía eso. Y, tú sabes que tuve la oportunidad también de traerla aquí en mi programa cuando yo estaba ahí en Univision. De productor traje a la hija de Reni, a Rona Otolina, con su... Mi gran amiga. Y te digo que el esposo de ella, o el ex esposo, es tremenda, bella persona. Es mi amigo del alma, se llama José Martucci. De hecho, lo vas a conocer. Hacemos muchos comerciales. Porque él tiene una agencia que poderosa, donde vende los comerciales pero carísimo. O sea, carísimo no, porque se le da al cliente, depende de lo que pague. Entonces trabajamos con calidad de cine, hacemos una cantidad de cosas, mini jeep y muchas cosas bellas. Y el hombre está enamorado, gracias a Dios, de mi voz. Entonces eso me hace que pueda yo hacerle muchos comerciales a él, independientemente de que sea yo o no sea el comercial, ¿no? El productor del comercial. Pero sí, qué bueno que hacemos cosas. Y se llama José Martucci, y lo vamos a conocer. Fíjate que quería aprovechar de hacer una pequeñita pausa para colocar una de las canciones tuyas. La ranita Rita y el sapito Juan estaban jugando en el matorral cuando llegó el sapo Pedro Rezongón y con voz muy ronca él los regañó. Basta de dar brincos, de jugar, hay que ir a la escuela, tienen que estudiar, no crean que es fácil, eso de croar, no podrán hacerlo, vocalizar. Popi era un personaje, ¿no? Yo pienso que todavía sigue siendo un personaje muy polémico, pero sí. En ese entonces cuando Popi estaba en su momento, sí. ¿Qué te parece? O sea, no sé si decirlo aquí porque no sé si, pero fíjate, qué cosa tan extraña y tan rara y tan fea y tan horrible sería que tú le dijeras a un niño, Santa Claus no existe. Sí. Santa Claus es fulano de tal. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Yo estar en la calle y la gente me conocía, los papás me conocían. Claro. Y los papás a las niñitas de 5 años, de 7 años, de 8 años. Mi amor, mira a Popi. Y las niñitas me volteaban. No, ¿dónde? ¿Dónde? Ese no es Popi. Y yo le decía, yo soy Diony López. Yo creé a Popi, yo a Popi lo tengo guardado. Para que tuviera su fantasía siempre. Claro. De su niñez, ¿comprende? Sí. ¿Y por qué no le gusta? Quizá hay algunas que me comprendían, pero ahí hubo mucha gente que no, hasta me lo sacaban de... Sí, en la revista, ¿no? Pero no me gustaba, cuando Popi llegaba al show, al escenario, a la Plaza de Toro, al teatro, donde llegaba era Popi. Fíjate que cuando yo llegué a Perú, que era un ídolo nacional, y donde yo salía a la palestra del avión, y 144 niños entonaron esa canción que yo te canté hace ratito, mi amigo Dios, sí. como 5 corales juntas, cantando y todo el aeropuerto recibiendo. La que acabamos de escuchar, ¿no? Sí, esa, exactamente, mi amigo Dios. Sí. Qué feo hubiese sido para, y qué decepción para todos los niños de Tafaro, que el que hubiera salido del avión era Johnny López. No, claro. Me maquillé en el avión y mi peluquera me hizo el peinado de Poppy, y el que salió a la palestra fue Poppy. Claro. Con su bombín, con su sonrisa, con su nariz roja, con su, el arlequín. Cuando la gente me vio aquello era... ¿Qué pasa si sale Johnny López con la colita agarrada por aquí? Sí. Y una chaqueta gris verde y seguido así, la gente va a decir que ¿y este loco de dónde es? Claro, es verdad. ¿Entiendes? ¿Y cómo se te ocurrió hacer ese personaje? Ah, bueno, porque es lo que te digo, siempre uno creando, yo estaba joven, 20 y pico de años, ¿no? Ajá. Y bueno, y un gran amigo mío llamado Toco Gómez. Me suena, creo que también hacía un personaje, ¿no? Hacía un payaso que tuvo mucho éxito llamado Togolo. De Colgate, creo que era él. Exactamente. Sí. Entonces resulta que Togolo tuvo tanto éxito y estaba a las 11 de la mañana y lo pasaron en la tarde. Y entonces resulta ser que en la tarde él presentaba cosas y muchachitos y cumpleaños, ese tipo de cosas. Uh-huh. Y entonces yo le dije al gerente del Canal 8 en ese entonces, le dije... Oye, y se fue Togolo, ¿por qué no me da una oportunidad? Porque están presentando comiquitas ahí. Las comiquitas son los dibujos animados, ¿no? Entonces, y se me ocurrió, oye, ¿por qué no puedo presentar yo los dibujos animados como un arlequín? No como Toco, ni como los payasos que fingen la voz. No, un arlequín que hable normalmente. Y entonces, a Tito Oropesa le gustó, oye, pero... ¿Verdad que tenemos los dibujos animados, el Super Ratón, Mickey Mouse, el Pato Donald y todo? Y sería como que bonito que un arlequín, un payasito lo presentara, que no tiene nada que ver con Togolo. Y me dieron la oportunidad. Y me dijo él, eso sí, solamente por este mes nada más, porque resulta ser que dentro de un mes viene Alfredo Ledesma con un show a las 12 del mediodía y entonces... Uh-huh. Ok, está bien. Bueno, fenomenal. Me dieron la oportunidad por un mes y a las 3 semanas me manda a llamar Tito Oropesa y me dice, Diony, ¿qué estás haciendo tú? Le digo, Diony, tú no eres el gerente de la planta, tú no sabes lo que yo estoy haciendo en al mediodía. Sí, yo te he visto que presentas las comiquitas y corres para acá y agarras para acá y agarras para acá y corres para acá. ¿Por qué? ¿Y por qué me preguntas? Sí, pero ¿qué otra cosa estás haciendo? Le digo, nada de eso. Presentar la comiquita y lo que hago con los muchachos y comportarme como un adolescente de 8 o 9, como un muchachito de 8 o 9 años, corriendo y brincando. Un teenager. Oye, Diony, ¿tú quieres que te diga una cosa? Mire, en el récord que llevamos, el programa que más cartas ha recibido en estas 3 semanas es el tuyo. Oye, increíble. Sin meter los famosos rating, porque me imagino que en aquel tiempo era más difícil, ¿no? Era más difícil. Los ratings. Era mucho más difícil. Oye, mira, ¿sabes qué? Coloqué en el Google, en el Google, ajá, así que tú colocas, por ejemplo, cuando pones Bocaranda, te sale mucho trabajo mío y le puse Poppy y vi algo que se llama Resuelve, en la parte de atrás dice Resuelve, no sé qué es, pero te veo a ti y veo un grupo de muchachitos, pero algo dice Resuelve, me imagino que es de aquel tiempo. No, fíjate, ¿no? El Resuelve es... fue un programa que a raíz, y lo hizo el año pasado, hubo 2 programas más que a raíz del éxito tan grande que tuvo Poppy cuando retornó a la televisión con fama y aplauso. Ah, okay. Una vez me llamaron para darle una sorpresa a Camila Canaval, una famosa animadora venezolana, okay, que ella era fan de Poppy en su infancia. Entiendo. Y el Resuelve fue un programa... donde en una oportunidad hicieron una gran encuesta a quién querían ver los niños y yo no sé, fueron los mismos papás, dijeron a Poppy, presentaron un poco y aquello fue otro boom más, pues. O sea, después de mi retiro yo me he presentado como una... Oye, pero yo creo que si se hace el show de Poppy, yo estoy requete seguro. Me lo han dicho. Que pega. Me lo han dicho. El presidente de RCTV, el doctor y señor y gran amigo Eladio Lares, me dijo, Diony, tienes un personaje que está cautivo todavía. Sí, es verdad. Piénsalo. Pero yo no sé, Steve, no sé. No sé. No sé por qué. Ojo, no sé por qué todavía no se me ha caído el pelo de Poppy, porque no era peluca. Sí. Y creo que no se me ha caído el pelo de Poppy. Y todavía lo tienes igualito, ¿no? Porque lo estoy viendo acá. Esta foto entonces es reciente, esta que dice sorpresa. Y ese es el pelo auténtico mío. Lo que pasa es que yo hago, cuando estoy en la calle, no me dejo el pelo así. Claro. Me lo recojo con una cola. Sí. Tan grande como la que tú tenías o como la que tienes ahora, no sé cómo. No, ya me corté el cabello. Por... ya te cortaste el pelo. Sí, yo no. Yo dije, el día que se me comience a mí a caer el pelo, es porque ya yo sé que Poppy ya no debe aparecer más. Pero como no se me ha caído el pelo y lo tengo igualito, idéntico, sí. Claro, lógico, los años pasan y me van a decir, ay, entonces tiene la cabeza blanca. No, no la tengo blanca. Lo que pasa es que me salen mis pichitas blancas y bueno, pero yo no puedo decir mentira y es para claro. Todo. Hay un famoso, y a mí no me da vergüenza ni me da pena, si eso lo hacen tanta gente, sí. Si lo hacen las mujeres, lo hacen los hombres. Sí. Yo no es que me pinto el pelo. Yo sí lo hago. Pero lo que yo me veo las mechitas, hay un creyón que venden en los Estados Unidos, lo compré yo en Nueva York. Fabuloso, lo medio moja, te lo pa, y ni se te ven las canas. Ah, no. No, yo sí me lo pinto, salgo de eso una vez. Yo vengo y me lo pinto y me olvido de eso por un mes. Exacto. Por un mes y pico. Sí, exacto. Claro, entonces, claro. Entonces, bueno, Poppy, no se me ha caído el pelo. Y fíjate tú, voy a ir a organizar, voy a ser asesor de un congreso de cristianos, de un gran show para 10,000 personas. Y entonces, aparte, Poppy va a actuar. ¿Por qué Dios me está poniendo en eso? No sé, pero él sabrá. El día de la premier de Raúl, mucha gente me decía, Poppy, ¿por qué no presentamos el gran show de Poppy aquí en el teatro como que usted hacía en Venezuela o en Perú? Me decía gente. Y yo, bueno, es posible. Y mira, no sé, Steve, no sé. Sí. A lo mejor un día estoy en Miami o a lo mejor estoy aquí en Caracas y lo hago, no claro. Sé. Yo le voy a pedir a la gente que nos visiten a través de bocaranda.net, o nos escriban a través de bocarandasteve@yahoo.com. Bueno, yo tengo la gente que nos escribe, más que todo gente de España, gente de México, porque increíblemente, bueno, obviamente aquí en los Estados Unidos es donde sale este podcast y donde sale este programa, y mucha gente nos escribe de acá. Pero por alguna razón nos mandan mucho email, es de España. Parece que los españoles sí se dignan a escribirnos, a mandarnos así cositas, y eso nos incentiva, más que los de acá, que aquí los escuchan. Tú ves la cantidad de descargas, son de acá, de los Estados Unidos, pero no escriben. Ellos solamente lo escuchan, y cuando te van a escribir es por escribirte mal y te van a poner bajo punto. Pero para decirte felicidades, no. España sí, España te manda muchas cosas lindas. Eso es lo que me gusta a mí de lo español, inclusive de República Dominicana, que tengo por allá un venezolano, no es venezolano, perdón. Yo estuve en República Dominicana mucho tiempo, Enrique. Tiempo tuve, sí, porque Radio Caracas estuvo un tiempo allá. Sí. Íbamos mucho y hacíamos en Reintel. Y entonces yo hice televisión infantil todas las tardes en Reintel, con el elenco de Pop. Yo me acuerdo de Reintel. Imagínate con tantas cosas. Oye, qué bueno, me gustaría tenerte muy pronto aquí en vivo. Y aquí no solamente, bueno, el próximo mes que estés acá en Miami, porque la gente que nos está escuchando, bueno, quiero que sepan que estamos nosotros obviamente ubicados en Miami. La gente que está ya familiarizado con nuestro programa ya sabe que estamos aquí en Miami. Con la magia, obviamente, de la tecnología, hemos estado en Los Ángeles, hemos estado en Texas, ahorita estamos en Miami y en Venezuela. Cuando aquí son las 3:25 de la mañana, conversando con mi personaje pues preferido y con mucha gente que seguramente está también solidarizada conmigo, diciendo, sí, definitivamente Poppy ha sido con quien nosotros crecimos. Las 4 de la tarde era, ¿no? Sí, bueno, Poppy tuvo comiquitas con Poppy, tuvo Popilandia los domingos, sí. Tuvo las comiquitas con Poppy, tuvo minicine con Poppy. Las famosas playeras de México. Lo que llaman playera los mexicanos, que serían en sí las franelas de Venezuela, con Poppy, claro que sí, yo me recuerdo de todo eso. Se vendían franelas de Poppy, los CD de Poppy y todo. Ay, entonces muchos periodistas decían, ay, dígame eso, sacando CD, va a estafar a los niños. Y decía, pero bueno, es más, Es más, yo le quiero enviar un mensaje, porque tú has dicho una cosa muy, muy, muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo vendía, porque hubo una compañía que quiso sacar el muñequito de Poppy, hubo una compañía que quiso sacar la franela de Poppy, hubo una compañía que quiso sacar la carita de Poppy, hubo una compañía que me contrató para grabar los CD de Poppy. Sí. Ay, yo era un estafador y estaba viviendo de todos los niños. Sí. Decía, pero Dios mío, ¿y en qué cabeza? ¿Y entonces qué diríamos del pobre Disney, de Walt Disney? Sí, exacto. Con su personaje, el Mickey Mouse con el muñequito. Mickey Mouse, pero eso es necesario. Sí. Eso es necesario. Porque hay mucha gente que dice, ay, pero Poppy va a volver otra vez. Pero ya eso no es muy obsoleto. Espérate un momentico, te voy a decir una cosa. Porque es que hay mucha gente, hay muchos papás que creen que nuestros hijos hoy en día, en el 2016, tienen que nacer y nosotros al nacer meterle una computadora al lado, un laptop del otro lado, un puerto USB para crear monstruos. ¡No! Los niños son niños y nosotros tenemos que alimentar esa fantasía que también la tuvimos nosotros. ¡Claro! Y es la fantasía de los niños. ¿Por qué irlos en monstruo antes de tiempo? ¿Tú no me entiendes? Sí. Sí, muy buena, de verdad. Bueno, yo creo que ya se nos escapó el tiempo, se nos fue rapidísimo el programa. Y usted que está y quiere escribirle a Dionis o a Poppy, escríbanme a mí, yo se la hago saber a él. O que la gente también pueda, quiere mandarte un recuerdito a la gente de España o algo. Yo me atrevo, no sé si deba, que te lo manden allá a Radio Caracas, ¿te parece? Mira, les voy a dar mi email de RCTV. Perfecto. Voy a estar activo hasta el 31 de julio, porque el 3 de agosto viajo a Londres, tal como les dije, para el certamen de verano latino London Bridge. Y después me voy a robar unos 6 días para ir a Nueva York. Sí. Y después voy a Miami, donde estaré allá con Stevie. Y con claro que sí. Claro. Mi email es de Dioni, dlopez@rctv.net. ¿Cómo es? De Dionis, o sea, la D de David. Ajá, ¿qué más? Sí. De López. López con Z. Y después viene, arroba. rctv.net. RCTV, o sea, TV de televisión, obviamente, .net. Y no lleva más nada, no dice .be como regularmente pasa en Venezuela, ¿no? Sí. Hay, a veces se han equivocado, de pronto las personas creen que es D.E. López, de López, no. D, porque vi la D sin la E, exacto. López at rctv.net. Lo dije en inglés, I'm sorry. D López arroba rctv.net. Yes, sir. Así es. Bueno, mis amigos. Vamos a recordarles pues que nos visiten a través de bocaranda.net, que nos escriban a través de bocarandasteve@yahoo.com y escríbenle a Dioni, sí, a Poppy, directamente. Usted puede escribirle a través de dlopez@rctv.net. Y si quiere mandar cualquier cosita, que mucha gente me manda a mí recuerdito, que si de España, playeras o franelas, que si también cositas muy, muy, muy nice de la gente de España. Souvenirs, sí, de diferentes partes. Bueno, lléganmelo, tráiganlo por acá, que yo se lo entrego realmente a Dionis cuando venga aquí el mes que viene. Sí. Bueno, despídete, Dionis. Los micrófonos obviamente son tuyos, dímelo. Bueno, ¿qué figúrate tú, qué puedo decir cuando a través de la tecnología y a través de un gran amigo como Steve Bocaranda, que viene siendo pariente, primo, de un gran amigo también, y de un gran profesional como Nelson Bocaranda aquí en Venezuela? Sí, muy buena gente, de verdad que... De verdad que a todos. Gracias, ustedes. Para mí ha sido un inmenso placer, yo creo que este es un regalo de Dios. Este es un gran regalo de Dios, de unión. Qué bonito es hacer amigos. Una canción que yo grabé, que no es mía, quizás el 80% de las canciones de Poppy son de Dionis López, pero esa canción la grabé porque dice precisamente eso. Qué lindo que es tener un buen amigo. Dice, es muy bello tener una amistad. Sí. Yo soy una persona así, como ustedes me sienten, como se ve. Cuando yo me desdoblo completamente es cuando estoy en el piso, cuando estoy trabajando. Ahí todo tiene que ser con disciplina militar, todo planificado para que todo salga 2 y 2, 4 y 2, 6 y 2, 8. Y de ahí es esa parte donde seguramente vamos a... yo estoy de acuerdo definitivamente que pase eso, y que es la parte que quiero aprender de Dios. ¿Sabes que Raúl me decía esa noche que me subió al escenario? No importa, maestro, que hablen de usted, que tiene el carácter así, que tiene el carácter asado. Yo lo conozco a usted, pero es que tiene que ser así, porque aquí estoy yo por esa disciplina. Y yo, oye, qué bueno, gracias a Dios. Ah, tú tuviste la oportunidad de trabajar directamente con... Con Raúl, con sí. Raúl. Ya. Sí, él era. Y entonces él le pasaba, y yo me acordé, él le pasa a mucha gente, amiga, así como a mí me pasaba con Remy, yo creo que él le pasaba conmigo. Y el día que fuimos los dos a cenar, que me invitó y nos fuimos a cenar, y estuvimos hablando como 4 horas en una cena. Sí. Y Raúl me cantó todas las canciones de Poppy. Wow. Entonces él, esa así como y no te imitaba, dejé. Porque él es un imitador, pero bárbaro. No puedo sí, ¿verdad? La voz. Es un tremendo artista y un gran profesor. Ese muchacho él se merece todo lo que Dios le dé. Él se merece todo el éxito. Pero sí, se lo merece. El hombre es, mira, de verdad que el hombre, que yo he tenido la oportunidad de estar en el programa, y él es. Pero está realmente como si estuviera dirigiendo. No, ven acá. Tú te pones aquí, vamos a hacer esto, va a esta partecita. Él se coloca y yo estaba con mi amigo Julián Gallegos, que es tremendo cantante y cómico de mexicano, que todo el mundo lo conoce porque por muchos años, pues, ha hecho 30 y pico de películas. Y actualmente tiene su programa propio en Los Ángeles. Y él está ahí... dirigiendo, me refiero a Raúl González. Mira, vamos a hacer esto, te viene acá, entras en esta parte cuando yo te dé el cue, o sea, cuando te dé la entrada con esta palabra, bajen. No, espectacular. Raúl se la sabe todas. Bueno, él dice que él aprendió mucho de esos de Dios López. Sí, es minucioso. Tú sabes lo que más me gusta de él, que primero es humilde con todo hasta donde ha llegado. Humildad extraordinaria. Como ser humano es fuera de serie. Sí, y él se ganó eso porque él estuvo hasta repartiendo pizza y durmiendo dentro de un vehículo mientras... Anda a ver la obra para que lo veas haciendo su pizza. Ah, mira qué chévere, sí, le gustaría verlo. Un sueño para una visa y todas las cosas que pasan desde que llegas a la aduana, desde que te preguntan y desde que dices, bueno, me voy a pasar solamente una horita porque voy a Disney World a llevar a mi... Todo, o sea... Fuera de serie. Wow, qué nice. Cuando ya hablas por teléfono y te dice, para Raúl, ¿y cómo estás por allá? Y entonces yo con el pedazo de piscina, uniforme y el cachucha, aquí estoy gozando de lo lindo. Mentira, limpiando, pegando, haciendo. O sea, es fuera de serie. Este es como la canción esa, que el norte es una quimera, qué atrocidad. Y dicen que ya se vive como un parchá. Y de repente dice que aquí de repente bailaba, ¿cómo es? Lavaba plato y allí. Y dice que es platero. No, es platero. Dice un amigo, tú sabes, Jay-Z, que seguramente lo conoces, porque él estuvo trabajando en Radio Caracas, es más, se llama Juan Carlos. Juan Carlos Cano, que sí sé que se conocen porque tuvimos... ¿Parógrafo? Él estaba produciendo, era como un productor, que el cual era un productor de los tuyos. Yo he conocido tanta gente. Es mucha gente. Y él estuvo, sí lo conoces porque él estuvo casado con alguien muy vinculado contigo. Que la otra vez te lo dijo Sabu y Sabu, tú dijiste, sí, me acuerdo. Bueno, él llegó y estábamos en una entrevista que yo le hice, decía a él, por favor, ustedes quédense allá, no inventen. Esto no es tanto como ustedes creen. Mira lo que le ha pasado a Orlando Urdaneta. Solamente la gente que obviamente viene ya... con padrino, que ya había hay un tipo de trabajo ya establecido para esas personas, ahí sí, porque ya vas a tener tu sueldo, tu cosa, tú dices, mira, ya tengo este negocio puesto, pero una persona de cero es duro, no es tan fácil. Duro, muy duro, sí. Y esa es la historia que cuenta Raúl en su obra, y lo que él hace, y los bailes, y el montaje de Anita, fabuloso. Sí. Dos alumnos míos, pues Anita Viva y Raúl González. Claro que sí. Que no cabía en el teatro. Bueno, que ojalá, sí. Que tenga, ojalá que esté todavía para ver si la podemos ver. Ojalá. Y si no, está acá en Miami. Si usted está en Los Ángeles, está esa obra de teatro, me imagino que él va a estar llevando eso por todos los Estados Unidos, porque sí, él no tiene fronteras. Él ya él rompió eso de frontera, porque sale a través de la empresa Univision con su programa Despierta América. Sí, estamos hablando de ese Raúl González que usted ve todas las mañanas en Despierta América, conjuntamente con el señor Arau, Fernando Arau. Sí. Bueno, entonces, mis amigos, vayan con Dios y recuerden. Y de verdad que unidos todos, sí. Un gran abrazo, Steve. Ha sido fabuloso todo. Se te quiere, de verdad, de todo corazón. Y salúdame a tu papi cuando lo ve, y dame un beso y un abrazo a tu mamá, aunque creo que está ahorita aquí en Venezuela. Así es, con mucho gusto, le mando saludos. Ahora sí, vayan con Dios y pórtense bien para que no le salgan arrugas. Sean como Popi, no tienen ni una arruga, todo limpiecito, ¿sabes? Porque se porta bien. Chao. Chao. Se van las luces, se va el programa, y Popi dice adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Oye, esta noche vamos a rezar un poquito por nuestro mundo, para que Dios nos vea bien.